Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis, que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Como ustedes saben, este programa busca contribuir al debate, al intercambio, al conocimiento sobre los movimientos sociales, la política, la economía, tanto en Guatemala como en el mundo. Es un aporte que intentamos hacer acá desde Radio Urbana y el programa Teoría y Praxis. Hoy tenemos un programa especial, como todos, con un invitado especial, Jorge Mario Salazar. ¿Cómo estás, Jorge Mario? Muy buenas tardes, Byron, ¿cómo le va? Bien, vos gracias, bienvenido, bienvenido a este programa, a esta radio. Es un gusto que estés por acá. Bueno, Jorge Mario es columnista de prensa, específicamente de Siglo XXI. Así es. Y también analista político, estudioso con amplia experiencia también sobre los movimientos, la política, la economía. Entonces, Jorge Mario, en este programa hemos planteado una pregunta, ¿verdad? Igual a responderla, puede ser que vos coincidas o no. Bueno, incluso yo no lo estoy afirmando en la pregunta, a ver si coincidimos en si Guatemala entra o podría entrar en poco tiempo en lo que se conoce como un estado fallido, ¿no? Y bueno, un estado fallido, para ilustrarnos un poquito, en términos generales, es aquel, o se aplica para aquellos estados que tienen gobiernos débiles, con poco control sobre su territorio incluso, no pueden hacer prevalecer las leyes. El Estado de Derecho entonces está bastante cuestionado, tiene altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, burocracia impenetrable también, ineficiencia judicial, interferencia militar en la política, los grupos fácticos son los que imponen en muchos casos sus decisiones. No todas esas características tienen que estar necesariamente presentes, algunas de ellas sí. Y como decía, básicamente se aplica para países africanos, vamos a citar Camerún, Liberia, Nigeria, Somalia. Pero bueno, nos llama la atención y que Guatemala cumple algunas de estas características, y si seguimos en el camino que vamos, ojalá no, podríamos llegar a caer en esta definición de estado fallido. Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Una primera así aproximación, porque vamos a conversar en todo el programa alrededor de esto. Bueno, en primer lugar, creo que el concepto, aunque ha estado en debate durante mucho tiempo en el país, tal vez unos 3 o 4 años se ha venido hablando de este tema del estado fallido, si lo es o no lo es, las características sí las presenta. No obstante, yo considero que todas estas características no son nuevas en Guatemala. Desde su fundación, el Estado fue concebido de una manera muy limitada para el servicio de un grupo muy limitado de la población. Es decir, la oligarquía nacional, la oligarquía criolla y sus diferentes alianzas con otros países que dominaban las orbes en esos tiempos, fueron determinando también la cortedad de ese grupo que ha tomado el poder y que ha construido el Estado a su medida. Esto pues dio como a muchos países de América Latina, también las dictaduras militares, ¿verdad? Que como un síntoma permanente, los estados se crearon sobre la base de sus ejércitos. Es decir, el Estado de Guatemala lo funda el mismo grupo que funda el Ejército Nacional. Y desde entonces el papel del Estado ha sido limitado, ha sido orientado al favorecimiento de ciertos sectores. Y un estado de clase. Sí, y sin presencia a nivel nacional. Cuando estaba terminando el conflicto armado, para los días que terminaba el conflicto armado, estando en Petén, le preguntábamos nosotros a una comunidad donde estábamos haciendo un trabajo de investigación comunitaria y participativa, les preguntábamos, ¿para usted qué es el Estado? Y la gente nos daba respuestas, la iglesia, por ejemplo, o nos decía el ejército, ¿verdad? Entonces, Esa es la visión de Estado y son estados autoritarios, absolutistas, y es lo que tenemos todavía. Tal vez empiecen a verse algunas fracturas de esto, pero entonces, ¿qué hay de eso con el debate del Estado fallido? El Estado está concebido, está funcionando como se concibió, como lo concibieron estas élites, como les ha servido, ¿verdad? Qué casualidad que ahora que se les está reclamando el pago de impuestos, ya se sienten lastimados. Ya no les gustó, ¿no? Se sienten lastimados, nos están quitando algo, cuando las mismas, ellos hicieron esas leyes. Es decir, no hubo una participación ciudadana o popular para elaborar leyes sobre el manejo del Estado. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad, es solamente un reflejo o una continuación de esa decadencia en la que estos grupos poderosos fueron metiéndose en el poder absoluto. Muy bien, mira, precisamente esa injerencia militar, siempre ha estado presente el ejército en Guatemala, pero ahí a principios de los 70, ¿verdad?, mediados de los 80, con Arana, Shell, Lucas y el supuestamente electo Guevara, militares en el poder. Es una dictadura realmente, con fraudes, mediante fraudes, llegando al poder, hasta que viene, bueno, el famoso golpe de Estado contra Ríos Montt, y luego la vuelta a la democracia, ¿verdad? O sea, esta democracia que actualmente tenemos, esa democracia liberal, burguesa, ¿no?, representativa, y que inicia entonces un nuevo periodo con muchas esperanzas, vos, con muchas esperanzas, con Vinicio Cerezo. Vinicio Cerezo cuestionaba el modelo, recordás vos y seguramente nuestros oyentes, que se la pasaba de gira en Estados Unidos, en Europa, denunciando las atrocidades que se cometían aquí en Guatemala. Y yo creo que Vinicio Cerezo levantó mucha expectativa, vos, había mucha, mucha expectativa en el pueblo acerca de esa democracia donde efectivamente el pueblo tuviera mayor participación y mayor voz. Pero posteriormente, bueno, se fue cayendo la cosa. ¿Cuál es tu análisis, vos, desde la vuelta a la democracia en el 86 para acá, 30 años ya? ¿Será que hubo buenos momentos, vos, en esa democracia, o desde el inicio empezó este relajo que tenemos, por llamarle así? Mira, yo creo que siempre en todos los momentos han habido buenos momentos. Yo no dudo que la población, que todos los seres humanos que vivimos en Guatemala, disfrutamos ciertas etapas de los cambios que ocurren en el país. Pero, digamos, en ese momento, y yo quisiera tal vez ver un poquito más desde arriba el momento de la llegada de la democracia cristiana y de Vinicio Cerezo al poder, un cambio en la orientación de la política de los Estados Unidos hacia a su traspatio, ¿verdad? Que es lo que ha sido siempre, y cómo estas élites que construyeron el Estado se van mimetizando y se van adaptando a los cambios que propone los grandes centros internacionales. ¿Pero qué es lo que se estaba configurando en la llegada de la democracia a Guatemala? Se estaba configurando precisamente todo el paquete que nos vino después de las políticas neoliberales, ¿verdad? Y ya habían dado el golpe en Chile y habían establecido con rigor cuál era la ruta de la economía estadounidense y sus territorios, ¿verdad? Sus territorios de donde ellos obtienen la seguridad en primer lugar, ¿verdad? Como su primer círculo de seguridad, que va a ser Guatemala o Centroamérica, el Triángulo Norte, etcétera. Desde ahí empieza una configuración de una nueva política de los Estados Unidos con respecto a sus aliados y a sus territorios, ¿verdad? Tenían a Nicaragua como el gran clavo ahí, se pudieron sacudir a Torrijos de Panamá, pero Centroamérica seguía siendo una brasa candente, y pues Guatemala tenía un camino con un Estado, como digamos, con un gobernante que era querido por la gente, porque no podemos negar que Vinicio no solamente es una persona muy conocedora del país y de la política, sino que además una persona que se supo ganar a la gente. Carismático, ¿verdad? Y con facilidad de palabra. Sí, y le decían cualquier tipo de insulto en la prensa y él se mataba de la risa y contestaba cualquier cosa, ¿verdad? Pero sacaba, digamos, hacía que la gente se relajara, que se soltara de la tensión que se estaba viviendo en la realidad, porque en la realidad lo que había eran masacres, eran bombardeos, habían amenazas de golpe de Estado, se empezaron a descarar estos grupos de las mafias militares que estaban incrustadas en el Estado, empezaron a descararse de una manera espectacular. Sus alianzas con los medios de comunicación y con ciertos medios en particular vinculados a las mafias internacionales, como aquí El Mundo, como una buena parte de la prensa libre, estaban pues en esa guerra contra la democracia, que no era tal democracia, era un intento de democratizador de ciertos espacios de la vida política, pero no del país. Entonces, pero en esencia lo que era un reacomodo a una política norteamericana, ¿verdad? De gobernabilidad mundial. En ese paquete fue que se dio ese proceso democrático, igual que se dieron las guerras conservadoras y liberales en el siglo antepasado y al principio del siglo pasado. Estos acomodos de la política norteamericana siempre determinaron, o de las otras élites internacionales, determinaron los cambios y los matices que iban adquiriendo las formas de gobernar en el país. Sí, eso que vos dices es interesante, porque efectivamente Vinicio Cerezo decía que enfrentó por lo menos 11 intentos de golpe de Estado, ¿no? Y en realidad siempre desde el inicio ha sido entonces esa democracia tutelada. ¿Recordás los militares que convocaron a elecciones y a la constituyente? Ellos pusieron los límites, dijeron: aquí queremos una ley de habeas corpus, de constitucionalidad, una ley de emisión del pensamiento. Yo recuerdo que cuando la constituyente dijo a alguien, se le ocurrió que iban a hacer otras leyes, pues dijeron: no, aquí si no siguen, no disolvemos. Este es lo que ustedes tienen que hacer, y ese es el marco que nosotros estábamos diciendo. ¿Cómo se llama este militar vos, el que le dio el golpe Mejía, de Estado? Mejía Víctores. Mejía Víctores, efectivamente, les dijo: y esto es lo que tienen que hacer, si no... pues disolvemos la constituyente. Y entonces una democracia tutelada, vos, tutelada desde el inicio. Yo creo que sigue así, ¿verdad? Como dicen antes, para hacer algo los militares tenían que decir que sí. Ahora dicen que basta con que no digan que no, o sea, que anuencia por el silencio. Así que, Jorge Mario, con estas ideas nos quedamos, con esta vuelta a la democracia y cómo se ha ido deteriorando pues el Estado guatemalteco. Vamos a un corte musical y regresamos. Marte este fuego picante rico, sabelo. Ritmo sudor sin complejo, la teja suena y desata su artillería de viento. Así que mover la capa que las ideas se descalzan. Una por una ese cuerpo pide confianza. No te me quedes que la amistad siempre puede contra esos arrebatos de prejuicios endebles. Puede que no hayas entendido. Si no hay sabor, no tiene sentido dibujarte la manzana y que no la pueda probar. Hace falta más práctica y menos de ese bla bla. De lejos las llamas se elevan al cielo, de cerca los cuerpos se siguen fundiendo. De lejos las llamas se elevan al cielo, de cerca los cuerpos se siguen fundiendo. Arde toda la ciudad entera, ea. Arde que no se apague la hoguera. Arde toda la ciudad entera, ea. Arde que no se apague la hoguera. Cuando vivimos en un mundo que privilegia el lucro sobre la vida, las actividades extractivas sobre la paz social y el buen vivir, la lucha y resistencia contra los megaproyectos se convierte en un imperativo para los comunitarios. Radio Urbana se solidariza con los presos y presas políticas, criminalizadas por su efectiva lucha por la vida, el agua, la madre tierra y el territorio. Condenamos eso que se ha convertido en una política pública, la criminalización y persecución sistemática de los liderazgos locales en todo el país y en este caso del norte de Huehuetenango. Condenamos de igual forma las acciones de las empresas que mediante engaños enfrentan a las comunidades a través de falsas promesas de desarrollo y ofertas laborales limitadas que poco o nada benefician a las poblaciones. Ahora, mientras esperamos las resultas del debate oral y público en contra de comunitarios del norte de Huehuetenango, les hacemos un llamado a la reflexión sobre el país que queremos, pero sobre todo a revisarse sus nociones de justicia y desarrollo. Bernardo Ermitaño López Reyes, Don Taño, Sotero Adalberto Villatoro, Don Tello, Francisco Juan Pedro, Don Chico Palas, Arturo Pablo Juan, Maynor López, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Salazar. Nuestro corazón está con ustedes, con sus familias, con las poblaciones que mantienen la lucha pese a todo. Es importante que los compañeros no se sientan solos, que sientan el respaldo y solidaridad de la ciudadanía consciente y crítica. Los invitamos, a los que puedan, a que asistan a la sala de debates en la Torre de Tribunales nivel 15 a partir de este 6 de julio desde las 8:30 de la mañana o hagan el activismo necesario a través de redes sociales. Ciudad de Guatemala, 5 de julio de 2016. Estamos de vuelta en Teoría y Praxis por Radio Urbana. Hablando con Jorge Mario Salazar acerca del estado fallido, si Guatemala presenta algunas de estas características, si vamos en esa dirección o todavía estamos a tiempo de revertir lo que está pasando. Hicimos un primer análisis. Bueno, Jorge Mario aquí nos ilustraba acerca de la vuelta a la democracia, qué significó eso. Y bueno, sí, hacíamos una revisión, que los militares han estado presentes en la política, en la economía de Guatemala siempre, históricamente, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de eso? ¿Vos del gobierno de Cerezo? No sé si querés retroceder un poco, avanzar. ¿Qué sucedió luego con Serrano, de León Carpio, Arzú, Portillo, los acuerdos de paz? ¿Nos marca eso una lista, una línea de acción, por lo menos teóricamente, digamos, más favorable, que después en la práctica se fue perdiendo? ¿O es que el Estado, que estos grupos de poder siempre han apuntado a la dirección de en la que estamos ahora, vos, o se les fue un poquito de las manos las cosas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el gran acuerdo al que han llegado estos los grupos políticos, principalmente, que han accedido al poder, al gran acuerdo que han llegado con el poder externo, con el poder de la, digamos, de la élite internacional, ha sido el poder hacer manejable el país para que las empresas, para que los bienes y servicios internacionales puedan tener una protección adentro de nuestro territorio y que no tengan una competencia brutal. Por lo tanto, el Estado durante todos esos gobiernos ha sido una oficina de negocios en donde no solo se reparte para las empresas que quieran tener alguna negociación adentro del país o utilizar el territorio nacional para sus producciones, sino que también para enriquecer a los grupos que llegan al poder. De esa cuenta se habló tanto de cómo salió Vinicio jalando su yate. Su yate. No sé si eso sea cierto. La dicen también. Exactamente. Acciones en Aviateca. Cuando salió Arzú con acciones en Guatel, claro, en lo que quedó de Telgua. El otro grupo, el siguiente gobierno con lo de la empresa eléctrica. Entonces, los grupos políticos se acostumbraron a que la idea de hacer política es ir a saltar una parte del Estado para salir ellos millonarios y yo no sé, ¿verdad? No puedo decirte aquí a ciencia cierta porque yo no les he tocado la bolsa, pero lo que se sabe, y por lo que estamos en estas grandes lides judiciales en estos días, es porque se les ha demostrado que efectivamente han salido con los bolsillos llenos de dinero del Estado. Ahora, ¿qué es lo que cambia en cada uno de los gobiernos? La forma como dan ese acceso a las empresas, a las transnacionales, a los grandes capitales. Y también un poco la forma como ellos se van haciendo también parte de esos negocios, ¿verdad? Berché, por ejemplo, diversificó mucho sus acciones, sus actividades. Terminó con inversiones en hidroeléctricas, en producción energética, la carretera que a Escuintla, esa de peaje que nos ha salido carisísima, ¿no? Exacto. Tilapia, producción de tilapia con la tecnología que donó Japón, es un botín. Hay un botín que los políticos se aprovechan cuando llegan al poder, y eso es lo único que se matiza, digamos. Si decimos Arzú, digamos, en el gobierno de Arzú hubo un impacto en la construcción de carreteras, ¿verdad? Que en ese tiempo, fíjate, fueron $1,000 millones los que se invirtieron en carreteras, ¿verdad? Se habla pues también de los beneficios que tuvo su familia con esos negocios. A tal punto que no lo hemos podido quitar de alcalde, ¿verdad? Ahí sigue. Y seguirá hasta que él decida que ya no más. Pero entonces el... Solo un paréntesis, dicen que está preparando a su hijo para que siga en la alcaldía. El hijo hizo el gran negocio del campo Marte, ¿verdad? Le pusieron grama sintética, le pusieron cercos a los campos. Ya no puede entrar la gente de la zona 5 que entraba antes a jugar ahí, ¿verdad? Ahora van de la zona 15, de la zona 10, de la zona 14 con sus carros, tienen parqueos y áreas muy exclusivas, ¿verdad? Aunque popularmente puede tener algunos beneficios. Pero el gran negocio, 105 millones de quetzales invertidos en el campo Marte, que no se sabe a ciencia cierta si eso fue lo que costó la inversión. Entonces, digamos, ¿dónde está lo fallido del Estado ahí? ¿Verdad? Cuando vemos que sí les da resultado a las élites poderosas acceder a la política, llegar a manejar el Estado, sí les reditúa de tal manera que pueden resolver ahí el resto de su vida. Entonces los matices, no, tal vez no tendríamos tiempo para hacer un dibujito de lo que fue cada uno de los gobiernos, pero acordate que el Pollo Ronco, antes de tomar posesión, él tomaba posesión en enero, ¿verdad? Uh-huh. El 15 de enero. El 6 de noviembre se fue corriendo a México, a la toma de posesión de Fox, a entregarle el TLC con México, ¿verdad? ¿Qué beneficios pudo haber obtenido ese grupo de esa regalía que le fueron, de ese regalo que le fueron a hacer al Pollo Ronco? No sabemos a ciencia cierta, pero eso marcaba ya que la tendencia del gobierno de Portillo iba a ser, como le dice mi amigo el zurdo Sandoval, una política de nalgas prontas. Sí, vos, he oído otra que, bueno, no voy a mencionar aquí en la radio por... Pero sí, vos, mira, ahora la cosa es que sí reditúa para ellos, para estas élites y esos grupos, pero el Estado debería cumplir por lo menos, bueno, el artículo 1, no por lo menos, sino que ya es bastante, el artículo 1 de la Constitución, que es el que habla del bien común. Entonces ahí, cuando vemos que ha habido indicadores sociales que se han deteriorado, ha aumentado la pobreza, vos, en Guatemala, la desnutrición, la exclusión en los últimos 30 años. Entonces, ya cuando la gente, ¿cuál es el beneficio realmente de la democracia? ¿O a qué se limita la democracia en Guatemala? ¿Ir a votar cada 4 años por el menos peor, verdad, vos? Para que no quede aquel, yo voto por este, no te ve representado ahí. Sin embargo, ahí está la gente, todavía había la esperanza con Jimmy, mucha gente lo vio efectivamente como ni corrupto ni ladrón, pero desinformación total, los medios hasta al final y ya después de la segunda, de la primera vuelta fue que sacaron que llevaba militares ahí en su lista de diputados y se empiezan estos destapes, pero en términos generales es poco el debate, igual amparado por los medios que tienen aquí el control de la información o de la desinformación. Entonces, bueno, sí se benefician ellos, pero a la mayoría, a la población, no, le llega muy poco. El famoso derrame, ¿verdad?, que nos ofreció ahí el neoliberalismo, no se ha visto. Sí, eso es así. Digamos que las leyes son discursos que no se cumplen, son promesas que no se llevan. Yo estoy apuntando una mi fumada que va a publicarse mañana, y es que parecemos eternamente el Moisés de la Biblia, ¿verdad? Que nos quedábamos de lejos viendo la tierra prometida. No, nunca vamos a llegar a eso. Y en eso... Será vos, eso lo hablamos al final, pero bueno. Sí. En eso está la, como que un poco el quid de esta filosofía aristotélica, ¿verdad? De tener siempre la angustia permanente por lo que tiene que venir y que no llega. Pero entonces los gobiernos se han especializado, hay entes externos a los digamos, los partidos políticos no elaboran sus estrategias, las elaboran empresas internacionales, ¿verdad?, que llegan y les dicen, este es el tema, ¿verdad? Láncense por acá. Si te das cuenta ahorita, la esposa de Calderón, del presidente Calderón, Felipe Calderón de México, se va a lanzar como candidata a la presidencia de México, y su en su discurso inicial empieza con los buenos somos más, ¿verdad? Un poco lo que hizo Berger. Yamatei también manejaba eso. Sí, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Hay que estar contra los malos. Y de todas maneras la plata la están recibiendo de los cárteles, la están recibiendo de los grupos corrompidos, de los grupos empresariales que corrompen el Estado. De los medios de comunicación, ¿viste cuánto le dio Albavisión al Patriota? Creo que 16, 17 millones de quetzales. ¿No? Exactamente. Entonces, esos núcleos, digamos, de internacionales, grupos que no tienen patria realmente, ¿verdad? Capital internacional sin patria, son los que entran a la componenda con los grupos políticos para poder llegar a ellos a hacer sus negocios y dejar migajas, ¿verdad? Migajas grandísimas para los grupos que los han apoyado en el gobierno. Esa es la tónica, digamos, y esa es la gran promesa neoliberal, porque en el gran mundo de los negocios nuestros países son insignificantes. Digamos, todo lo que sea nuestro PIB, nuestra producción interna bruta, no es pero ni siquiera el 0.001 de la producción mundial. Entonces, como nosotros vivamos, realmente no les interesa, ¿verdad? Que seamos administrables, sí les interesa, ¿verdad? Que podamos ser la fuerza de trabajo para determinadas cosas, que podamos ser el consumidor de determinados bienes y servicios, también les interesa. Pero que nosotros vivamos bien o que vivamos mal es de lo que menos se preocupan. Y de esa manera responden nuestros estados, porque están hechos a imagen y semejanza de esa deshumanización, de esa concepción del mundo donde lo más importante es la utilidad, la ganancia rápida, la menor inversión, y se ve con toda claridad, y no sé por qué no hay más gente que lo pueda percibir en el ambiente, que no les interesa si el guatemalteco, si la guatemalteca vive, muere, se desarrolla, aprende, crece o no. Eso no es parte de las preocupaciones de un Estado moderno. Y bueno, yo digo Guatemala, pero si vamos a Salvador vas a encontrar lo mismo. Y en Honduras también. Y está Haití, por ejemplo, ¿verdad? Donde sin gobierno, sin ningún tipo de gobernanza, la gente está haciendo las cosas para sobrevivir, ¿verdad? Igual como que lo estuviéramos viendo en Petén. Entonces los estados, el Estado, solamente es el instrumento administrador de las crisis, de las inestabilidades y de las promesas que no se van a cumplir. Incumplidas por el momento. Yo sí esperaría, vos, que la movilización social, el pueblo, seamos capaces en algún momento de hacer que se cumplan. Y bueno, es difícil, es una cuestión estructural de siglos precisamente, pero bueno, la utopía y siempre la esperanza. No, y te digo, hay cosas fabulosas en este mundo moderno, ¿verdad? Islandia, ¿verdad? Los islandeses deciden un día que ese gobierno que tienen ya no es el Estado como ellos lo quieren, y viven durante 2 años sin gobierno, autoadministrándose a través de juntas sociales. Lo que hizo Argentina para pagar la deuda del FMI, que ahora es el pecado imperdonable para las transnacionales y para las multilaterales, que el pueblo se haya juntado sus monedas y le hayan ido a pagar al FMI la deuda y decirle, y andate, ¿verdad? Andate, ya no te queremos aquí. Eso lo hicieron en Brasil también, vamos, en Argentina. Sí. Y en Islandia metieron presos a los banqueros. Así es. Entonces, hay elementos de esos en la globalidad, ¿verdad? Y podríamos decir que de ahí parte alguna de nuestras esperanzas, pero necesitamos un gran caos, porque todo está muy administrado. Bien, y mira, eso que avanzando ahí, eso que decías que a los gringos no les interesa si vivimos bien, vivimos mal, Pero ¿a dónde apuntaría este plan vos de la Alianza para la Prosperidad? ¿Más bien en esa línea de la gobernabilidad o que sí vos crees que están esperando que mejore algo las condiciones de vida? A mí me llama la atención cuando Biden vino acá, que creo que ya vino un par de veces, que les vino a decir a los empresarios, miren, a ustedes no les da pena, pero de veras, así les habló y les dijo, un pueblo con tanta riqueza y que aquí el pueblo esté muriendo de hambre, esté inmigrando, ¿no les da pena a ustedes así, señores, que son millonarios y que ganan tanto, que el pueblo esté así? ¿No crees que puede haber un poquito de preocupación? Por supuesto, los gringos sabemos la historia que tiene en América Latina y en Guatemala, pero quizá en este momento coincide en algo con nosotros, no sé. Por supuesto que hay una preocupación, pero la preocupación es de su bienestar. En la medida que nosotros no logremos controlar acá el descontento, la insatisfacción, el hambre, la miseria, las enfermedades, como el Zika, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Y se vuelve todo esto una amenaza para su bienestar. Y eso creo que es a lo que apunta el plan este del Triángulo Norte. A buscar esa, armonizar un poco más y contener el descontento durante algunos años. Muy bien, estamos en una interesante charla acá con Jorge Mario Salazar, hablando sobre las probabilidades de que Guatemala sea o estemos por llegar a la categoría de estado fallido. Vamos a un corte, volvemos en pocos minutos. Vamos a ver. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. En esta ocasión conversando con Jorge Mario Salazar, quien es columnista de prensa y analista político. Y mencionábamos en el primer bloque algunas de las características para refrescarlo si alguien se sumó a la transmisión luego de un Estado fallido. Y se habla cuando un gobierno tiene poco control sobre el territorio, poca llegada. Y fíjate vos, por ejemplo, aquí persiste en Huehuetenango, San Marcos, una gran franja fronteriza donde así la es. Televisión guatemalteca no entra. Son puros medios de comunicación mexicanos, voz y radio también. Bueno, tampoco hay presencia de centros de salud ni centros de convergencia. No puede hacer aplicar las leyes, hay altas tasas de corrupción. Burocracia alta también dice, ineficiencia judicial, interferencia militar en la política. Los grupos fácticos son los que imponen las decisiones. Muchas de esas características pues las vemos en Guatemala. Pero, ¿cómo vemos entonces, cómo ves ahorita este gobierno de Jimmy, vos, de Jimmy Morales, ¿verdad? Las perspectivas, no sé, podemos hablar de un despertar ciudadano, la ciudadanía, ¿será que va empujando más vos o ya se acomodó que la lucha era nada más contra la corrupción ahí de Otto Pérez y Roxana Valdetti y ya se conformó la gente? ¿Será que hay algunas opciones por ahí? Pero primero, ¿cómo ves a este gobierno entonces? Mira, el gobierno este solamente es el periodo de transición de las nuevas políticas de los Estados Unidos hacia la región. Se da en el contexto en el cual hay un grupo administrativo que no responde a la necesidad y a la dinámica del centro hegemónico. Y da como consecuencia un proceso electoral que no debió haber sido, ¿verdad? ¿Te acordás que muchos reclamamos que no haya elecciones? Mejor partamos ya por lo sano de un proceso electoral que no nos da ninguna opción. Aunque, por supuesto, de la izquierda están nuestros cuates, nuestros amigos, nuestros eternos aliados, pero no garantizaba que estos grupos, aunque fueran de izquierda, pudieran llegar a hacer un cambio importante en el Estado, ¿verdad? Es decir, hay políticas que están sobredeterminadas y eso lo vemos con el gobierno actual, ¿verdad? Del señor Morales, que no tiene la capacidad, no solo intuitiva, sino que además no tiene la capacidad material para realizar política. El presupuesto está sumamente debilitado, sumamente estructurado para que no pueda hacer las cosas. Y eso nos tocaría a nosotros si fuéramos a gobernar ahorita, igual, ¿verdad? Claro, podrían haber unos matices para dónde orientar la poca plata que hay. Por lo menos creo que le entraríamos a salud en serio. Entrarle a salud en serio, eso es una de las cosas. Igual, digamos que si entra ahorita alguien que pueda hacer eso, hacer una transformación del modelo de salud o una verdadera inyección de recursos a los centros de salud y que verdaderamente empiece a cubrir a la población que se necesita, estaríamos precisamente con Cerezo. Digamos, ¿por qué celebramos tanto la democracia cristiana? Porque era lo único que nos quedaba. ¿Sí? Era en el imaginario. Era preferible un gobierno así que de cuates, de chavos buena onda, que siguieran los militares. Pero fue engañoso, ¿verdad? Porque solo llegó hasta ahí, hasta la simpatía, hasta crear la simpatía. Digamos, si ahorita se hiciera la salud, pero entonces, ¿qué va a pasar con la educación? La educación es también, para mí es mucho más estratégico pensar en refundar la educación y hacer un plan estratégico de la educación a largo plazo que necesariamente inyectarle millones a la salud, porque la salud es un sistema que está bien armonizado. Es decir, vos te recordás que cómo va llegando desde la comunidad, hay que llegar a los puestos de salud, luego a los centros, luego a los hospitales regionales y luego a los hospitales nacionales, en una pirámide de atención que está bien armada, pero no ha sido alimentada. Es decir, ahí el problema está bastante resuelto. Sí, solo falta la voluntad política con la educación, ¿no? Con la educación sí hay que entrarle a fondo a cuestiones constitucionales incluso, ¿verdad? Donde hay que retomar los aspectos constitucionales que determinan que la educación sea en la dirección y con los recursos de las poblaciones indígenas, en donde se dé, donde se produzca el hecho educativo. Entonces, ¿y la producción qué? ¿Verdad? Necesitamos que un Estado retome la producción nacional, ¿verdad? Retome por dónde tiene que ir esta producción, porque las empresas hacen lo que se les da la gana, lo que ellos necesitan para su bolsillo, pero no necesariamente lo que al país le interesa. Y lo que pasa es que el país no muestra sus intereses. El clavo de la minería, ¿cuál ha sido fundamentalmente? El que más se ha destapado es la cuestión de las regalías. Nos contaminan, nos destruyen, nos arrebatan. Que no hay consulta o si no se respeta lo que dice la gente. Exactamente, pero sobre todo que no se devuelve nada a la gente. Entonces, por ahí es donde también tiene que tener un papel muy importante el Estado. Yo pensaría que es bueno que atiendan la salud, ¿verdad? Y que, puchica, que no vayan a privatizar el ICS. Sí, sí, esa es una batalla que hay que dar. El gobierno le pague al ICS lo que le debe y la iniciativa privada también, y que el Estado tenga los medios coercitivos, así como está la SAT ahorita cobrándole los elotes que ya se comieron, que también les cobre las cuotas caídas del ICS, y que podamos tener al ICS fortalecido, ¿verdad? Y que su sistema de administración sea vigilado y sea limpiado de tanto ladrón que hay ahí, ¿verdad? Ok, ahora mira, avanzando ahí, ¿cómo ves el papel de la CICIG, efectivamente esta lucha que sí ha dado algunos resultados? Pues yo creo que muchos acá jamás imaginamos que pudieran ser siquiera cuestionados, mucho menos capturados, personas de las familias realmente poderosas de este país, vos, de los dueños de la finca, como se dice, ¿no? Montenegro Castillo de GIT, el otro Monteros Castillo me parece que es también del Camino Real, así el es. De Aceros de Guatemala. O sea, sí están tocando a la oligarquía, vos, a la burguesía así gruesa aquí en Guatemala. ¿Crees que eso por lo menos puede ir abriendo brecha por ahí, o es nada más ahí se va a quedar la cosa alegrón de burro, como se dice? No, yo creo que van a llegar más a fondo. Pero por el propósito, ¿cuál es el propósito de la mano invisible, verdad? Aquí es efectivamente limpiar la administración pública de Guatemala para que sea una, como le decíamos nosotros, una parcela demostrativa, ¿verdad? De que puede haber una buena gobernanza y un buen acuerdo, de ser los buenos salvajes, que decía Matelarte hace como 40 años, ¿verdad? Los buenos salvajes que le sirvamos bien a esos intereses estratégicos de las multinacionales, pero sobre todo del Estado, el Estado de los Estados Unidos, que requiere esa seguridad periférica, ¿verdad? Y donde nosotros somos importantes como un punto de su estrategia de seguridad, como lo fuimos de su estrategia comercial con el TLC de Centroamérica. Pero si te das cuenta, son discursos, son palabras armonizadoras, y por supuesto para los gringos sí van acompañadas de política, ¿verdad? La política es la disposición de recursos para realizar, que el Estado realice algo, ¿verdad? Y es lo que han visto que el Estado guatemalteco no ha sido capaz de hacer. Y sobre todo con el último gobierno de Pérez Molina, que todo se fue para sus bolsas, ¿verdad? Más de 2,000 millones de quetzales, casi el 20% del, o más, ¿verdad? Del presupuesto nacional se fue para el robo. Entonces, ahí esa crisis se tiene que resolver, pero yo creo que es más buscar la administración de la crisis y la administración de la inestabilidad. No necesariamente que vamos a salir adelante de eso. Por supuesto, van a haber menos problemas sobre la mesa. Probablemente haya más empleo, probablemente haya más generación de bienestar. es deseable. Es deseable, por supuesto. Es deseable, y las reformas políticas para eso son necesarias. ¿Cómo ves eso en las reformas políticas? Vos, que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, las reformas ahorita al organismo legislativo, la SAT y el secreto bancario, ¿será, bueno, es insuficiente, pero sí puede apuntalar algo en ese camino vos ahí de ir mejorando? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener un horizonte un poco más democrático, un horizonte más transparente, menos manos largas dentro de las administraciones y dentro de la empresa privada también. Menos robo, menos ocultamiento, menos evasión. Pero mira, pero se señala ya aquí con el gobierno de Jimmy, igual en medicina y en salud y en otros que están haciendo los negocios, que se sustituye una mafia del patriota, pero llega otra de esto, o sea, como mira, que... Mira vos, en la policía, solo en la policía, en el gobierno de Colón habían 5 mafias gruesas, ¿verdad? Ahí en el peladero mucho hablan de la charola, sí, pero sí hay otras mafias, ¿verdad? Llega un ministro y saca a 2 o 3 mafias o a sus cabezas, pero las otras quedan ahí. En el sistema penitenciario, ¿cuántas mafias hay? ¿Verdad? Porque el Estado es un botín de los ladrones, es decir, los ciudadanos no hemos tenido la posibilidad ni la capacidad de intervenir en esos procesos. Y por supuesto, ahorita nos rebasa la situación. Pero mira los mensajes que se lanzan. El ministro de Gobernación Cabal, a raíz de lo de Lima, decía, las mafias, y lo dijo, yo vi ahí la nota en un medio importante, decía, las mafias tienen el control cabal de los centros de detención, no lo vamos a lograr retomar, así lo dijo, en 4 años, sin embargo, queremos sentar las bases para que un futuro gobierno sí retome el control. Están diciendo que en 4 años no van a lograr eso. Porque desde que se fundó el Estado ha sido un negocio de las mafias. Es que esa es la tragedia de la cual no somos conscientes como ciudadanos. El Estado fue fundado sobre bases de prebendas y... Sí, sobre, digamos, antes decíamos que los ídolos tienen pies de barro, ¿verdad? Y así ha sido nuestro Estado. Se mueve para donde le interese al que llega. Y en alianza, por supuesto, con los que tienen. Fíjate, yo he llegado a la convicción que todo el conflicto armado no tuvo otra cosa más como propósito fundamental que el botín del Estado, que el quitar tierras, quitar gente de sus tierras, quedarse con las utilidades de la venta de armas, de todo el negocio de la guerra. Los intereses de la derecha. Sí, ¿de dónde tenemos un ejército con una industria militar? Pero haceme el favor, ¿no? ¿Para qué? Si estamos en guerra con alguien. Para construir escritorios. Sí, fíjate, para construir carreteras. ¿Y por qué no fortalecemos se le quitó al Ministerio de Educación, se le quitó la ONSEC, ¿te recuerdas? Que era la que construía las escuelas. ¿Para qué? Para dárselas al Fonapaz, que contrataba a cualquiera con un modelo predeterminado que rompía hasta con el paisaje local. Claro. Y ese era el concepto de la reparación de la llegada del Estado a una aldea, era construir la escuelota, la municipalidadota, y no a resolver los problemas de la gente. Ahora mira, eso que hemos venido hablando y que sí, en buena medida y bastante, ¿no? Las responsables, la derecha, políticamente hablando, la derecha. La izquierda tiene otros planteamientos de fortalecer al Estado, efectivamente de avanzar en el bien común, que paguen más los que más tienen. ¿Cómo ves las posibilidades de la izquierda partidaria y no partidaria en este contexto en Guatemala? Porque lo ideológico también pesa bastante. Pues tenemos una carga de años, años, años, años de discurso así neoliberal. Yo insisto en la famosa canción del soldado, vos, que hizo lata generaciones aquí, que todavía lo tienen en la cabeza. ¿Qué opciones le ves a la izquierda en esa renovación que se está planteando de la política y ese fortalecimiento del Estado? Yo creo que a la izquierda le hace falta hablar entre sí, le hace falta un montón, ¿verdad? Debatir, bajar las banderas, bajemos las banderas y sentémonos a hablar como ciudadanos, ¿verdad? ciudadanas. Sentémonos a hablar de qué es lo que queremos para el país en primer lugar, y después nos ponemos la bandera de la izquierda o de la derecha. Es decir, yo creo que dentro de las izquierdas, vamos ahorita con este nuestro amigo Mario Roberto Morales, que anda hablando de los rosaditos, de los rojitos, y que como que si él fuera rojo, ¿verdad? Y cuando se sienta a hablar con la señora de Beacanal, ¿verdad? Que le llega a hacer el juego ahí a los intereses de las mafias militares. Entonces, ¿de qué nos está hablando Mario Roberto? Digamos, ¿pero por qué no se sienta a hablar con nosotros? ¿Verdad? Entre nosotros, digamos, URNG, ANN, los movimientos sociales, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de bajar nuestras banderas y sentarnos a pensar en Guatemala, en lo que queremos para este país, cómo vemos que debería ser el Estado y qué contamos para que ese Estado sea diferente? Porque yo creo que sí tenemos el derecho de hacerlo, ¿verdad? Y la obligación moral de intentarlo. Muy bien, vos, el tiempo en radio corre, vuela, estamos por finalizar, pero sí un minutito ahí, vos, para entonces responder a la pregunta. ¿Guatemala considerás que se está acercando o podría acercarse a esa característica de Estado fallido, o que vamos realmente, pues por lo menos en la dirección de recomponer esto y avanzar en una dirección pues más favorable? Mira, mi respuesta sigue estando en el límite, ¿verdad? ¿Fallido para quién? ¿Verdad? Para los pobres, sí va a seguir siendo un Estado fallido hasta que no haya una sacudida más fuerte, un caos profundo, ¿verdad? Y que tenga una solución favorable a ese caos. Y luego el Estado no es fallido para los intereses transnacionales y para los intereses de las élites del país. Bien, entonces lamentablemente se nos ha ido la hora que teníamos. Un gusto realmente platicar con vos siempre. Esperamos poder hacerlo en otro momento, quizá a finales de año, por ahí podríamos hacer balance de por dónde fue la cosa, ¿no? Con mucho gusto, Byron. Los felicito por la iniciativa y denle para adelante. Gracias entonces a Jorge Mario Salazar, conocido como Coco, amigo de hace tiempo, compañero de hace años ahí en algunas, en muchas lides. Entonces, bueno, amigas, amigos, hemos concluido con este programa. La verdad que sí se puede avisorar un mejor futuro, que Guatemala avance por un derrotero más favorable, pero eso implica lucha, movilización social. Al pueblo de Guatemala nadie le ha regalado nada. Todo ha tenido que ser conquistado con la movilización. Así que, amigas, amigos, nos acompañó David Jerez en los controles. Los saluda Byron Garoz. Y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria aquel canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados, y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo.